50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 30 de agosto. Brindarán jornadas de vacunación antirrábica en Altos de San Lorenzo, Citibel y Villa Elisa. La iniciativa estará presente esta semana en la delegación de Altos de San Lorenzo de lunes a viernes de 2 de la tarde a 7 y en la delegación de Villa Elisa los martes y jueves de 2 a 7. A su vez, el próximo sábado el vacunatorio móvil llegará a las calles de 460 y 21C de Citibel de 10 de la mañana a 4 de la tarde en el marco de las jornadas del programa Barrio por Barrio. Además, continúa operativo el punto fijo de vacunación en 52 y 120 de lunes a viernes de 8 y media a 4 de la tarde, mientras que los sábados, domingos y feriados funcionará de 9 de la mañana a 1. Quienes se acerquen no requieren turno previo, pero se deberá acreditar domicilio en la ciudad de La Plata. Vuelve el Festival de Cine Espacio Queer. El Festival de Cine sobre Diversidad Sexual y Género Espacio Queer se prepara para su octava edición con la vuelta de la competencia internacional de largometrajes con una perspectiva intimista y latinoamericana. Para consultar la programación completa pueden ingresar a la página espacioqueer.com.ar. Radio Futura habló con Antonio Zuccherino, programador de Espacio Queer. Digamos, nos parece como importante esta cuestión de, bueno, de que sea un lugar donde encontrarnos y demás. Entonces este año decidimos como retomar un poco el proyecto que habíamos tenido en el sexto festival, que es básicamente desarrollar una competencia internacional de largometrajes. Sí. Así que ese desafío fue enorme y bueno, un poco van a poder apreciar en este octavo festival la vuelta un poco de esa competencia que bueno, de alguna manera nos instala también en un festival como de mayor prestigio y también con eso, ¿no? Con reconocimiento a películas que nos parecen muy valiosas. Un servicio que informa más cerca. Continúa abierta la inscripción al Centro de Formación Profesional 402. El espacio ofrece una variedad vinculada a la producción e inserción laboral como carpintería naval, electricidad industrial, informática, administración, instrumentación y control, mecánica del automotor o idiomas. El certificado oficial que reciben los estudiantes es de la Dirección General de Escuelas, que se puede presentar ante cualquier entidad siempre y cuando esté certificado por el Ministerio de Educación. Para lo que resta del año, hay cursos en los que los interesados se pueden inscribir, comunicándose al 461-3712 o al Facebook CFP402. La temperatura mínima para hoy en la región es de 7 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.